tú el túnel cruzar. Cuando camines hacia ese encuentro, verás a mi montaña detrás. Y jugando en acordes menores, un angelito te acompañará. Por favor, Dios, haz que este canto logre sanar. Logre sanar. Doy mis lágrimas para ofrendarte. Si es que falta energía en el sol, tengo la ilusión de poder verte cantándome esa bella canción. Es muy raro, pero aún recuerdo esa antigua resurrección. Por favor, Dios, haz que este canto logre sanar. Logre sanar. Sostendrás el toro por las astas. Debemos a la muerte horas quitar. Espero que por derecho divino alguien haya escuchado esta oración. Por favor, Dios, haz que este canto logre sanar, logre sanar. ¿Dónde guardaré ese abrazo si la luna cantó? Luna cantó.